Lección 8. Contar un viaje. Página 78. Actividad 4. Pronunciación. A. Escucha y subraya la sílaba más fuerte de estas formas verbales en pretérito indefinido. Visité. Salí. Fui. Hice. Estuve. Conociste. Visitaste. Estuviste. Visitó. Salió. Fue. Vino. Estuvo. Conocimos. Visitamos. Estuvimos. Salisteis. Vinisteis. Estuvisteis. Visitaron. Conocieron. Estuvieron. Vinieron.